I mean, listen, we talking about practice. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We not even talking about the game, the actual game. We talking about practice, stadium, man. When you come in the arena and you see me play. Voy con los homies, pero nos matamos como Buku y Broly. El plumas abierto y el Cristo por fuera, escuchando rap con el celu en la oreja. Le pido filmarnos y fijo me deja. Me da cabeza dentro de la ranchera, loca. ¿En serio? Jersey retro, G de los 90s, no hace frío, va con el shiesty. Pañuelos con estampados en paisley, la pongo en Prada, la saco de JD. Voy con las cabras, llámame Hailey. Con mi funk es mía, puto, soy muy wavy. Es de San Pedro de Macorís, diablo. Pero ahora vive en Madrid. Me caso con ella y le dan a la Cris. El JBL cuelga del patín y el niño te roba escuchando a la Cream. Por Yuki Nano, Choco da Guayabir. Mi gata mata bebiendo esta Berín. Cada año es más creíble. Mi abuela Matilde asegura que ha visto a la Virgen. Cada año es más creíble. El sello no sabe cuánto asegurar pa' que firme, pero me mantengo firme. Ahora que hay datos es simple. Coges el plato y tú mismo te sirves. 0,80 pero nada me sirve. Estuve en tu fiesta y me hice el invisible. Yo siempre me muevo con dos. Que Dios sea bueno y el tour eterno. Y que se me cuiden la tos. Del 922 al 210. Este mes en fume mil por lo menos. Nikes en baúles del mismo modelo. Un beso a las nubes por si no volvemos. Luces azules, Silvio Gomero. A la una, la bañera de un hotel de la laguna, en ayunas con rajuños y lagunas, jacuzzi en la azotea, amaneciendo el teide al lado de la luna. Lo que hablan no se escucha a tanta altura, no saben cómo darme, no puedo acomodarme. Pinta mi cara en grande, me siento Jacobo Hernández. Arriba tengo un ángel, la verdad por delante, puñales por detrás, debajo un reguero de sangre. Ropa con parches, con puntos cardinales, sobre puntos cardenales. Voy con marginales, jugadores y sex workers. Ni un Porsche con su torque, corre a hockey o a sus manes. Rulo por la terreta, la jipetas, sortijas y roletas. Cadenas transparentan bajo guayabera fea, jeva. Mi Uji tiene más tiradores que cinco cajoneras. Puedes encontrarme en bate y no hablo de Guinea. Estuve en tantas que celebro. Si ahora la ropa que me pongo es blanca, el arroz que me como es negro. Lo estático llega en tandas de no quieras ni saberlo. Lo gasto y no lo echo en falta, sé cómo volver a hacerlo. Fumando bajeros, viendo navajeros. Agitaba la lata y sonaba como un sonajero. Dedicado a mis medicaos, sé quién es sincero. Cruz y me dio su abogado y yo me puse a hacer dinero. Hierbona apesta retrete. Lo tengo en el armario como CR7. Me compré un Cosbe y cree que es un juguete. Soy una hoe, me encanta hacer su juguete. En Google Lens, fotos de Trime y Nemory. Pa' ver bien qué o quién viste el de Denim Tears. Cafune, salvo el game como una memory. Sueno en el speaker de ese pibe con mochila de delivery. Solo quiero quemar y que el mismo en la avenida les parta el cuello. Hoy estreno Air Force One, apestando a crema solar y a querida Aventura. Palmeras en